no te canses más. Entiendo todo. Tu explicación está muy clara. Tú quisiste encontrar en mi persona a un rey, mas no tengo corona. Así que está muy definido. Yo soy gorrión de otro nido. Sé que a donde yo voy no hay laberintos. Por eso somos tan distintos. Dos con distintos caminos. Tu gran mujer, yo siempre niño. Tú desafiando a tu suerte. Y yo soñando con tenerte. Así somos tú y yo, tan diferentes, más paralelos y de frente. Dos que hoy se tienden la mano para decirse adiós. Así somos tú y yo, tan diferentes, más paralelos y de frente.